Código DF presenta. Tiene más de 100 años, cada vez es más joven y su poder es ilimitado. A través de imágenes y sonidos, explora hasta las tripas, los huesos y el pulso estroboscópico de la vida. Es el séptimo hijo, creador y recreador de ilusiones, deseos, sueños y pesadillas. Radio Cinema Paraíso, un ciberprograma dedicado a cinéfilos irredentos y creadores del cine, conducido por el proyeccionista Armando Vega Gil. Señito, señito, ¿me da un boleto para función de moda y corrida en permanencia voluntaria, por favor? Sí, chamaco, lo que quieras, porque aquí es Radio Cinema Paraíso. Bienvenidos a este programa de Radio Cinema Paraíso. Hoy nos vamos a poner subversivos y radicales porque pues no podemos ir al cine, así que no podemos anunciar ni platicar nada sobre las películas de nuestros amigos cineastas mexicanos. Es que debido a esta ola de terror provocada por una supuesta epidemia cada vez más sospechosa, que yo según yo es obra de una manipulación mediática, medios que masivos de comunicación que aparte están dirigidos por el Estado que a su vez está dirigido por el flamantemente obsoleto gobierno de Obama, que a su vez es dirigido por los banqueros de la Reserva Federal de la Nación de Estados Unidos. En fin, toda esta gran cadena de conspiraciones han llevado a que, entre otras cosas, se cierren los cines, ¿no? Entonces, aunque no sé, bueno, no sé hoy jueves si la alerta naranja ya haya bajado de color y ya la gente puede ir a los cines, pero vamos a hablar sobre tres películas, tres documentales que nos pueden dar luz sobre lo que está ocurriendo, sobre, digamos, lo que se sospecha es lo que está ocurriendo ahorita corriendo mucho en internet, es que todo esto que está ocurriendo forma parte de un proyecto internacional de control político y económico que, si nos fijamos muy bien, pues se ha aplicado en Irak, ahora pues en Afganistán, mañana en Irán, en fin, ¿no? Todas estas intentonas de golpes de Estado en Venezuela, la fundación de la Unión Europea, en fin, pero vayamos por partes. La primera película de la que quiero platicar es Zeitgeist, pero se escribe Z-E-I-T-G-E-I-S-T. Zeitgeist. Es una película que pueden ustedes encontrar fácilmente en internet. Se meten a Google y buscan este Zeitgeist y los va a mandar directamente a la película completa, que dura casi 2 horas, subtitulada. Zeitgeist quiere decir algo así como el espíritu de nuestros tiempos en un idioma aglutinado alemán, y hace un análisis crítico sobre la historia política y económica desde el cristianismo, desde que se impone el cristianismo como una doctrina que lo que hace es apaciguar, controlar, manipular y dirigir a las grandes masas, y llega pues hasta Irak, hasta la guerra de Irak, y hace como una demostración de que todo lo que están proponiendo las instituciones, todas ellas, partiendo por la más antigua y la más brutal, que es la iglesia, las religiones, no solamente la católica, sino todas las religiones, como manipulan y controlan, y termina pues, como les decía, en quizás incluso inventar guerras en donde la familia manda a sus hijos, los pueblos mandan a sus hijos a que se vayan a matar en guerras que realmente lo que único que representan son los intereses de grupos económicos muy poderosos. Pero bueno, Zeitgeist empieza platicando sobre cómo se instaura la religión católica, la institución de la religión católica, y bueno, primero nos hace un análisis de cómo es el cristianismo se fusila de una manera descaradísima toda la idea de la religión de Horus, que Horus también era un mesías, que también nació de una virgen, que también fue crucificado, que también resucitó al tercer día. Hace como un análisis sobre los dioses solares y dice que Cristo es un dios solar, pero lo importante de este asunto es cómo esta última expresión de una teoría de un dios solar se impone a las grandes masas contemporáneas, y de ahí se denuncia cómo la iglesia, todos los papas y todos sus ejércitos de burócratas, lo único que están intentando es tener un control político único sobre grandes poblaciones. Entonces, bueno, la iglesia católica pudo hacer esto que ahora hace la Unión Europea, tener un control ideológico, político y moral sobre toda Europa. Lo que plantea Zeitgeist es que algo similar está ocurriendo. Un grupo de personas con controles de medios masivos, con controles de comunicación, con controles de instituciones políticas y económicas, quieren ser los dueños del balón. Y claro, estamos hablando de las grandes corporaciones, del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, que de federal no tiene nada, son puros particulares. Entre ellos podemos rastrear a la familia Bush, a Rockefeller, en fin. Pero bueno, Zeitgeist, búsquenla en internet. En la segunda parte de nuestro programa seguiremos hablando sobre esta película. Pero ahorita nos vamos a nuestro breve curso de apreciación cinematográfica. Siguiendo el ritual de nuestro programa, vamos a hablar sobre las transiciones en el cine y vamos a hablar en esta ocasión sobre el fade out y el fade in. Breve curso de apreciación cinematográfica. Las transiciones, el fade out y el fade in. En programas pasados hemos hablado de la secuencia cinematográfica, que es una unidad narrativa de tiempo y espacio, es decir, donde las acciones de nuestra peli ocurren en un solo lugar y a un tiempo perfectamente delimitados. ¿Qué ocurre cuando pasamos de una secuencia a otra? La herramienta narrativa que usamos para pasar de un espacio-tiempo a otro se llama transición, y ella, además de encabalgar el relato fílmico, nos puede dar una sensación de paso de tiempo entre una secuencia y otra. Una transición de la que podemos echar mano es el fade out y el fade in. Cuando nos sentamos en un cine, las luces de la sala bajan lentamente hasta quedar en un oscuro total. La película comienza a proyectarse, pero por lo general vemos la pantalla en negros, pasan los créditos y seguimos con el cuadro en negros. Entonces lentamente ese cuadro oscuro comienza a iluminarse y a tomar forma hasta que aparece la primera imagen de la película. Este paso del oscuro total a la imagen se llama fade in. La transición suave del oscuro a la imagen es una forma de adaptar sutilmente al público que estaba inmerso en las penumbras del cine, pues un golpe de luz los deslumbraría y confundiría, cosa que ocurre con algunas películas que desde la entrada nos sorprenden. El fade out recorre el camino inverso. Tenemos a cuadro la última escena de una secuencia, y esta se oscurece lentamente hasta que la pantalla queda en negros. Unos segundos después, la imagen vuelve a emerger del cuadro en negros en un fade-in y continuamos con el relato de la película. La transición que se da cuando encadenamos un fade-out con un fade-in nos marca un paso de tiempo largo, mucho más largo que el de una disolvencia. Y también nos marca un cambio de lugar contrastante. Los fades se colocan por lo general en medio de dos bloques narrativos bien delimitados en el relato de nuestra película. Digamos que el fade out señalaría la conclusión de un planteamiento y el fade in la apreciación de uno nuevo. Si comparando con la gramática, el corte directo es un punto y seguido, la disolvencia es un punto y aparte. El fade out, fade in sería un cambio de capítulo, un largo salto. Aunque claro, si colocamos una serie de fade-outs, fade-ins, dentro de una misma secuencia, con la imagen de un hombre que está a punto de perder la conciencia porque acaba de sufrir una tremenda golpiza, estas transiciones nos dan la idea de que el personaje se va a negros, como en un desmayo del que va y viene. O en las pelis, es muy usual irnos en blackout cuando la pareja de protagonistas están a punto de hacer el amor, con lo cual se nos da la idea que van a hacer cosas ricas en un muy buen rato. Lo bueno es que en la vida real no nos vamos a fade cuando estamos en lo más álgido de una pasión amorosa. Zeitgeist, la película que estamos recomendando ahora, que se puede buscar en internet muy fácil, se llama Zeitgeist Official Release in Spanish, tiene subtítulos en español, pero es muy fácil, busquen solamente Zeitgeist en su Google y va a aparecer la película completa. Y bueno, lo que estamos platicando ahorita con Coyote era que justamente después de que ha habido estas grandes pestes modernas como la gripe aviar, la gripe asiática, se forma esta unión de economías asiáticas críticas. Y pues bueno, eso nos hace sospechar un poco lo que pudiera pasar aquí en México, ¿no? Que es justamente lo que plantea la película. Después de todas estas grandes crisis de la guerra de Irak, la próxima guerra en Afganistán, del 9-11 en septiembre allá en Estados Unidos, se empieza a planear a través de una propuesta de Bush la creación de una gran unión económica, política, para supuestamente la defensa y el bienestar de América del Norte con Estados Unidos, Canadá y México, y la fabulosa implantación de una moneda que se llama el Amero. Lo que ocurre es, en el caso de Estados Unidos, que es un poco lo que viene a colación con el símil de lo que está ocurriendo en México, después del 11 de septiembre en Estados Unidos, se lanza una ley que es aprobada por el Congreso donde se anulan los derechos, las garantías individuales. Entonces, si tú eres sospechoso de terrorismo, pueden intervenir tu correo electrónico, pueden intervenir tu teléfono, te pueden apañar policías vestidos de civiles, pueden allanar tu casa. Y bueno, y lo peor del caso es que está permitida la tortura si eres sospechoso de terrorismo. Esto es lo que plantea la película Zeitgeist. Y bueno, uno dice, qué chistoso que también en México, justo cuando está la influencia marrana, a puerta cerrada se aprueban unas leyes en las que la policía federal puede andar ya sin uniforme, puede allanar tu casa, puede intervenir tu teléfono y tu correo electrónico, no más porque eres sospechoso. Y esto ocurrió en Estados Unidos justo después de este extrañísimo y misterioso bombardeo de aviones a las torres gemelas de World Trade Center en Nueva York. La película Zeitgeist plantea que es muy sospechoso lo que ocurrió ahí, que solamente se pudieran haber derrumbado estas torres y con un planeamiento de demolición de edificios. De hecho, en la película se pueden ver cómo hay ciertas detonaciones en unos pisos intermedios abajo de donde fue el choque del avión. También se dan testimonios de que hubo explosiones en los sótanos, pero la más sospechosa y la que argumenta muchísimo la película es el edificio número 7, porque son las torres 1, 2 y el edificio 7 que estaba a un ladito de las torres gemelas, y hay material documental donde se ve que ese edificio se está derrumbando como si fuera también parte de una demolición. Ahí no había fuego, había unas llamas en el segundo y tercer piso por ahí, o en el séptimo, octavo, pero eso no era suficiente razón como para que se derrumbara, y pum, se derrumba. Momentos después hay un supuesto choque de avión en el Pentágono, y entonces van a investigar y no hay restos de avión, hay un agujerote, parece practicado por una explosión, y no hay rastros de avión. Entonces el Pentágono, dice la película Zeitgeist, dice que bueno, como había tanto calor, el hierro y el aluminio del avión se evaporó, se esfumó. Y sin embargo, sí pudieron hacer los análisis de ADN, de sangre y de restos de cuerpo de los supuestos terroristas y los muertos, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que después de que se evaporó el avión no se hayan evaporado los cuerpos, ¿no? Esto es lo que se plantea en la película, pero aparte hace un símil muy sospechoso, que algo así ocurrió en Alemania cuando se incendió el Reichstag, que después se supo que fue el propio Hitler el que lo mandó quemar, echándole la culpa a unos supuestos terroristas que eran los comunistas. Entonces también queman un edificio público, se mueren algunas gentes y se anulan las garantías individuales. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Bueno, y la película es muy interesante, véanla, les va a hacer pensar de manera muy sospechosa, como decía Krill, sospechosísticamente lo que está ocurriendo. Pero bueno, vayamos a nuestra siguiente filmobiografía. No hemos podido traer aquí a Arturo Ripstein para platicar de su carrera y sobre todo de su última película, de Carnaval de Sodoma, pero bueno, vamos a hacer una filmobiografía de él para pues estar al día. Arturo Ripstein Rosen nace en México, Distrito Federal, el 13 de diciembre de 1943. Hijo del productor Alfredo Ripstein, de ascendencia judía, comenzó su carrera muy joven como asistente del genial Luis Buñuel en la película Nazarín, de 1958, y El ángel exterminador, de 1962. De allí nació una gran amistad hasta la muerte del director aragonés. Arturo Ripstein comenzó su carrera muy joven. Las prácticas y ritmos del cine siempre le resultaron familiares. Con dos modestos cortometrajes en su haber y con experiencia adquirida en los foros de filmación, su debut como director fue a los 21 años de edad. Su padre, Alfredo, había comprado los derechos de El Charro, un guión escrito por Gabriel García Márquez, y le confió la dirección bajo la condición de que lo convirtiera en un western, pues estaba de moda para aquella época. El filme fue estrenado en 1965 bajo el nombre de Tiempo de Morir. En la producción también colaboró el escritor Carlos Fuentes. 3 años después, su padre le ofrece un guión basado en Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro. Sin embargo, las innumerables irrupciones de su padre en el trabajo del joven Arturo provocan la ruptura de la relación familiar. Decide conformar, junto con Felipe Casals, Pedro F. Miret, Tomás Pérez Turrent y Rafael Castanedo, un nuevo grupo de cineastas mexicanos mucho más experimental, independiente y propositivo. En esta etapa filma La Hora de los Niños, estrenada en 1969. Su primera película internacional es Foxtrot, de 1975, y en 1977, Rueda El Lugar Sin Límites, una película escandalosa para aquellos tiempos que hacía referencia a la homosexualidad rural mexicana. En 1988 dirige Mentiras Piadosas y en 1991 realiza su adaptación de La Mujer del Puerto, cinta aún sin estrenar en nuestro país por conflictos con la producción. Solo ha sido exhibida en la Muestra de Guadalajara y en una retrospectiva del director en la Cineteca Nacional. Dicen los que saben que este quizás sea el mejor trabajo de Ripstein. Sin embargo, Arturo Ripstein es considerado un cineasta de culto. El Castillo de la Pureza, Principio y Fin, Profundo Carmesí, que han logrado su propio nicho, pero en una entrevista reciente, confesó que siempre ha deseado tener historias taquilleras. Cada película que hago, quiero que la vea el público. Nunca he sabido cómo se le hace. Nunca he tenido una fórmula. Soy un vergonzante hijo de productor. Él sí sabía cómo se hacía y no me heredó eso. Nunca supe. Pero por supuesto, siempre quise que las películas se vieran. Ha filmado más de 40 películas. Es de los directores contemporáneos más políticos y más conocidos. Un sobreviviente a la censura, al Estado, a la crítica, a la magia de la distribución. Arturo se dice un hombre muy afortunado, el cual ha podido hacer una serie de cosas. No ha salido lo que yo quería, pero haberlas hecho ya es un paso adelante. Remata. Seguimos aquí en Radio Cinema Paraíso y ahora vamos a hablar de una película que se ha recomendado ver mucho ahora en internet con este cuestionamiento sobre cómo se ha manejado el asunto de la influencia porcina. Esta película se llama La Doctrina del Shock. La escribieron Alfonso Cuarón y Naomi Klein, que habla sobre un descubrimiento que hicieron unos psiquiatras en Estados Unidos, que cuando te aplicaban electroshock, tú entrabas justo, como dice la palabra, en un estado de shock, con una regresión infantil donde había desorientación y donde toda tu conciencia se bajaba como a cero, y a partir de ahí te podían como reconstituir tu personalidad. Entonces esto le interesó mucho a la CIA y hicieron a partir de ahí, qué brutos, un manual para controlar presos y para hacerlos hablar. Y justo se basan en todos los descubrimientos de los electroshock y dicen que lo primero que hay que hacer es tener en un estado de suspensión de conciencia, de terror continuo al preso. Y entonces cuando te tienen en este estado así como de desorientación y de baja conciencia, entonces tú puedes responder a todas las indicaciones que te dan los que te están torturando o interrogando. Esto está en el manual de interrogaciones de la CIA. Y un señor que se llama Milton Friedman, que curiosamente se ganó el premio Nobel de Economía. No que los premios Nobel se le da a la gente buena, a los grandes escritores, a los que hacen grandes descubrimientos. Bueno, le dieron el premio Nobel a este tipo, que fue el creador de uno de los sistemas, del sistema capitalista más rabioso, que es el que pone ante todo la obtención de la máxima ganancia y el mercado abierto. Entonces, este cuate, cuando hacía su propuesta de imponer su modelo económico, donde se acaban los proteccionismos fronterizos, donde no hay control sobre los precios, imponer este sistema económico en el mundo, pues era poco democrático, porque lo que acarrea es desempleo, alza de precios, empobrecimiento de las grandes masas y enriquecimiento fallecimiento de unos cuantos. Entonces, como no se podía imponer esto de una manera democrática, dice, ah, claro, utilicemos también este descubrimiento del shock y pongamos en shock a las sociedades para que en el momento en que están desorientados y apaciguados, aterrorizados, se les impongan las leyes y las decisiones más dolorosas. Y bueno, es un poco también como lo que todos los sospechosistas y conspiracionistas estamos como pensando de, bueno, no nos está pasando eso mismo ahora, no están ahorita como aplicando una doctrina al shock, todo lo que platicamos hace rato, que a puerta cerrada de repente se hacen decisiones tremendas. Y bueno, y el cortometraje que dirigió Jonás Cuarón y que les dio, escribió Naomi Klein y Alfonso Cuarón, lo que plantea es unos ejemplos, ¿no? En lo que ocurre en Sri Lanka después del maremoto este, de los tsunamis, justo en ese momento se hacen privatizaciones, se hacen grandes negocios para la reconstrucción de la ciudad, siempre acaparados por manos privatizadas, la guerra de Irak lo mismo. Entonces, bueno, no estaría pasando un poco lo mismo acá. Uno se pone a pensar qué es lo que sigue en este gobierno calderonista, ¿no? Que está entregando el país, pues bueno, sería lo que muchos están sospechando, esta especie de unión de América del Norte con la moneda esta del Amero. Pero bueno, lo que plantean Naomi Klein y Alfonso Cuarón es que justamente los estados de shock en los que podrían ponerse a una sociedad después de una guerra, después de una epidemia, después de un terremoto, después de una crisis económica como la que se planteó en el 29, fraguada por los grandes banqueros norteamericanos, es que estas crisis de shock son temporales y que la única manera que tenemos para liberarnos de esto es informándonos, y la doctrina del shock es una herramienta que tenemos para entender qué es lo que está pasando. En fin, sigamos con nuestro programa tradicional y ahora vayamos en nuestras historias en corto a hablar sobre El Doctor Mabuse de Fritz Lang. Es una película donde el personaje, que es un criminal sofisticado, que lo único que está buscando es el poder, se hace de mil maniobras corruptas y gandallas para llegar a donde quiera, y pues bueno, tiene que ver mucho a colación con lo que nos está pasando ahora. El Dr. Mabuse es un personaje ficticio creado por el escritor luxemburgués Norbert Jaques. El título original de la novela era Dr. Mabuse. El Dr. Mabuse es un ilusionista, un transformista, un estafador. También es un asesino, un criminal letrado obsesionado por hacer promoción de sus sucios medios y habilidades, el cual gusta de dejar constancia escrita de sus amorales hazañas. Su meta consiste en tratar de acabar de una vez por todas con la civilización humana. El autor que dio fama a las aventuras del Dr. Mabuse fue el director de cine austriaco Fritz Lang, en tres películas rodadas para la UFA y que se titularon en español El Dr. Mabuse, 1927, El Testamento del Dr. Mabuse, 1933, y Los Crímenes del Dr. Mabuse, 1960. Esta fue su última película. Posteriormente, hubo multitud de versiones filmográficas sobre las aventuras de este personaje en otros países europeos. La serie de películas sobre el Dr. Mabuse es absolutamente trascendente en la carrera de Fritz Lang, obviamente por su impacto en el séptimo arte desde el punto de vista técnico, pero el Dr. Mabuse refleja también las inquietudes políticas del director austriaco y sus temores sobre el poder absolutista. La trilogía del Dr. Mabuse cruza toda la trayectoria fílmica de Lang, desde el periodo mudo hasta el sonoro, desde su partida a Estados Unidos hasta el término definitivo de su carrera. El Testamento del Dr. Mabuse, 1933, marca el escape de Lang de la Alemania nazi, en parte por la censura de la película y en parte por los ofrecimientos que Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, hiciera a nombre del Führer para que encabezara los estudios germanos. Por otro lado, Los Crímenes del Dr. Mabuse, 1960, es el último título del cineasta, donde queda explícito tanto la convicción de su puesta en escena, el aprovechamiento de la profundidad de campo, la luz contrastada, la influencia de su paso por Hollywood y su visión de la crisis atómica y el espionaje en el contexto de la Guerra Fría. El Dr. Mabuse reunió un perfil único de villano, y por eso no es raro que su figura trascendiera a Lang. Otras cintas que han retomado al personaje han validado sus aportaciones. Siempre será referencia, nos quedará su mirada fija y escrutadora. Escucharemos en el fondo de nuestro cerebro su voz dominante y, por supuesto, su frenético movimiento de manos. La serie del Dr. Mabuse es una parábola sobre el poder en las sombras, mirada al mal en su estado más puro, maldad que Lang sentía como una expresión latente de la época. Seguimos aquí en Radio Cinema Paraíso platicando sobre películas subversivas que nos pueden arrojar cierta luz sobre los acontecimientos mundiales y nacionales. Y la última película de la que quiero platicar se llama La Historia de las Cosas. También es muy fácil de encontrarse en internet. Ustedes nada más busquen como las otras que les dije, Zeitgeist, ponen Google, va a la página Zeitgeist, está la película. Buscan La Doctrina del Shock en YouTube y los va a mandar ahí esta película que platicamos ahorita. Y también en YouTube ustedes nada más ponen La Historia de las Cosas y pum, los va a mandar a los clips. Son tres clips, la película está dividida en tres partes. Hay una versión en castellano y hay otra versión también subtitulada. Las dos son muy importantes. Y esta película nos habla sobre justamente de dónde vienen las cosas que nos están obligando los comerciales y los modos de consumismo a comprar y comprar y comprar. Esta chava, Annie Leonard, hace una investigación sobre, bueno, pues, de dónde viene mi iPod que me ha obsesionado tanto. Entonces, bueno, dice, ah, claro, existe, según las teorías económicas que ponen en las escuelas, hay una línea de producción donde es extracción, producción, consumo y descarte, ¿no? Tirar a la basura. Y eso se ve muy bonito, pero la verdad, si uno se pone a analizar qué es lo que implica cada una de las cosas, lo que estamos viendo es que se está destruyendo la naturaleza, se está explotando a las grandes masas de trabajadores y se está obligando a que la gente consuma, consuma, consuma, consuma. Y finalmente todo lo que se está quedando como de sobras es la pregunta, ¿dónde va a parar toda esta basura? Entonces, por ejemplo, esta chava lo que dice es que, bueno, se ve muy bonito esto que digas, ah, vamos a hacer una extracción, pero esta extracción implica destrucción de bosques, contaminación de ríos, contaminación del aire, la destrucción de montañas, dinamitación de grandes terrenos. Es decir, se está destruyendo el mundo para sacar el petróleo, para hacer el plástico de la computadora, los minerales, el cobre, para sacar los microchips y demás cosas de este iPod. Y entonces, lo que ella plantea es que, bueno, ahora, en estos tiempos, lo más importante para la economía mundial, para estos tipos de los que hemos estado hablando durante todo este programa, los grandes banqueros y las grandes corporaciones, que bueno, ya Annie dice que de las 100 grandes potencias económicas del mundo, 50 son corporaciones y que son mayores que de muchos países. Todo esto les vale un comino nuestra salud y nuestro bienestar, nuestras familias, a estos banqueros y estos consorcios internacionales que están controlando el mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿la revolución? ¿Qué tipo de revolución? Bueno, eso quizás lo platiquemos en otro programa de Radio Cinema Paraíso. En los controles y la producción, Coyote Lagañas. Y en la conducción de este programa atípico y subversivo de Radio Cinema Paraíso, Armando Vega Gil. Nos vemos en la próxima. Código DF presentó la proyección de Radio Cinema Paraíso. Por hoy ha terminado. Pues no, que era permanencia voluntaria. Sí, niño, pero por hoy terminó. ¡Chales! Radio Cinema Paraíso con el proyeccionista Armando Vega Gil los espera la próxima semana, solo por Código DF.